Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Quiero decir que hemos recibido un montón de mensajes. Uno de Pablo Aceto, de Mar del Plata, que nos manda saludos. Nos están escuchando por internet. No quería dejar de saludar a Pablo Aceto, que nos envía desde tan lejos. Marina Cassese, que nos envía aquí desde Morón, también, que nos está escuchando. Enrique Méndez, que nos escucha desde General Rodríguez y que nos manda un informe sobre agroquímicos y también una información que acaba de aparecer, que derriban casas palestinas en Jerusalén Oriental. Y en fin, tenemos un montón también de Matías Greter, que nos envía un saludo y un mensaje de que no solo hay que criticar la realidad, sino cambiarla. Y bueno, tenemos un montón más, pero ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te estoy escuchando, Mario. Bueno, Jorge, desde ya muchas gracias por este contacto. Y sí, con vos queríamos hablar, tranquilos, sobre temas de gran actualidad y otros más trascendentes. Pero empezaríamos por los de más actualidad, si a vos te parece. Bueno. Vos corres con ventaja porque tenés una brújula. El común ni eso tiene. Es cierto. Una brújula en la luna, porque la radio es la luna. Pero me parece que estamos en el lado oscuro de la luna nosotros. Jorge, vos has hecho un escrito y sobre ese escrito yo voy a hacer una pequeña introducción, pero para que vos un poco nos alumbres tu punto de vista. Hay gente del común que dice, voto a los Fernández porque Macri no debe seguir, esto es un desastre, Mauricio es un pésimo gobierno, cosa con la que yo coincido, ¿verdad? Pero también te encontrás con otra gente que dice, sí, lo de Macri ha sido un fracaso, pero no tiene que volver Cristina. Lo cierto es que esta grieta ha generado una suerte de polarización tramposa, donde por la negación del otro me quedo con este, con el que no estoy. No hay alternativa. Sí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque da la impresión de que estuviéramos en una democracia o entrampados. Totalmente, sí. Yo creo que siempre repito que es Coca o Pepsi, ¿no? Te tenés que elegir entre marcas preseleccionadas y no tenés otra alternativa, ¿no? Es muy duro porque en el fondo creo que hay un concepto que yo enfatizaba que creo que es muy importante tener en cuenta, que es la colusión. La colusión es el acuerdo entre dos fuerzas para dañar o para engañar a un tercero. Aquí hay dos fuerzas que han polarizado la grieta y que en el fondo están de acuerdo y que tienen orígenes comunes. Yo recuerdo perfectamente cuando Mauricio Macri era uno de los privilegiados en el gobierno de Menem, del cual fueron parte todos estos que se dicen peronistas con minúsculas, el pejotismo, todos estos sectores que de simulación que se llaman peronistas, incluso al kirchnerismo. Y Mauricio Macri era uno de los personajes que actuaba, que sobre todo manejaba la basura, tenía esa intensa relación con el gobierno de la capital federal que comandaba Grosso. Claro. A tal punto que no se sabía quién conducía, ¿no? Si Grosso o Mauricio Macri. Bueno, de allí vienen de estos sectores, todos provienen del menemismo, ¿no? Y ahora lo que tenemos es esta situación de Grecia, de grieta, que empuja a unos a un costado, a otros al otro, porque yo entiendo los que van a votar por espanto a Cristina, a Mauricio Macri, también deberían ser escuchados, porque ellos hablan de la corrupción, hablan de la ocupación de tierras por carpas negras que alientan los propios intendentes del PJ, que polarizan entre countries y asentamientos. Esto se ve y la gente que tiene una hectárea o dos que le ha heredado, los pequeños productores de flores, de verduras, viven bastante hostigados y bastante alertados ante la ocupación de tierras, porque siempre está el municipio detrás. O si no, esta cosa extraña que se da en el municipio de Merlo, de que por el Consejo Deliberante cambió el encuadramiento de las tierras, que eran semirurales, por tierras urbanas, y entonces ahora tenés media hectárea y tenés que pagar como si tuvieras 5 o 6 lotes, ¿comprendes? Entonces, claro, de pronto es una locura, porque todo aumentó 5.000 veces. Y los empleados municipales son carne de maniobra, porque así los toman por partidismo, pero los echan cuando se les ocurre. Te digo, entre el día de ayer y hoy, en el municipio de Merlo, Menéndez echó 54 personas, porque parece que les encontró, o porque llegó a un acuerdo con Otache, el anterior intendente, y entonces toda esta gente, no sé por qué causa, que tiene que ver con las internas, los dejaron en la calle. Bueno, es muy horrible la situación que se vive en los conurbanos. Entonces, mucha gente va a votar a Macri porque piensa que Macri o sus hombres, su equipo, podría hacer algo diferente. Que en realidad tampoco es cierto, porque Macri quizá tenga otros modales, pero ha multiplicado los presupuestos para los planes, para los grupos piqueteros. Inclusive, en vez de darle, como hacía Cristina, el dinero a los intendentes, que le daba muchísimo poder, por eso eran los varones del conurbano, porque recibían todo el dinero para el asistencialismo, ahora ha tercerizado la pobreza y se lo da a los grupos piqueteros kirchneristas, que han amasado fortunas. Son tres, fundamentalmente, ¿no? El Movimiento Evita, la CETEP de Grabois, Barrios de Pie, de Menéndez, bueno, que ellos le reparten ese dinero en forma de planes o de comida y le imponen condiciones muy duras a la gente, que tiene no solamente que entregar el 10% de los planes, sino también concurrir a todas las actividades, las marchas, los cortes de ruta. Entonces, claro, es insoportable la situación. Ahora, por otra parte, está la gente también que no soporta más a Macri porque los ha sofocado con los tarifazos, están ahogados pequeños productores, gente que ha perdido el empleo, que todo es más caro, que los medios de comunicación, de locomoción, todo es más caro, se hace insoportable. Sí, y bueno, y la única salida que te dan es elegir entre la Coca y la Pepsi. La gente se está muriendo de sed y lo único que tenés es Coca o Pepsi, ¿no? Es duro, es duro. Algunos van a insistir en la tercera vía de la Baña, pero ya no hay entusiasmo, no hay esperanza. Se ha visto el empobrecimiento de ¿cómo te diría? La mezquindad, la pobreza de la Baña, que no ha logrado despegar, no tiene un discurso que convoque. Y incluso se duda si realmente es la tercera vía o es parte de la trampa, ¿no? De aumentar el desengaño, la desilusión de la gente para que haya más pesadumbre, ¿no? Y entonces esto se lo maneja mejor desde el poder, porque en realidad ya todos hablan de juegos del poder, que en realidad ya no hay partidos políticos ni líderes, sino son los juegos del poder. Hay una distribución de roles, unos juegan de oficialista, los otros de oposición, pero en el fondo todos son amigos, tienen negocios en común, tienen pasados comunes, ¿sí? Así que es un momento muy difícil ante el cual yo he dicho, tratemos de comprender al otro, al que va a votar a los Fernández y al que va a votar a Mauricio Macri. Pero pidámosle lucidez, pidámosle que no crean definitivamente en lo que van a hacer. Que si ellos consideran que puede ser una salida, bueno, que lo hagan, pero que no depositen sus esperanzas en nadie, sino en las propias fuerzas, en el barrio, en las relaciones entre vecinos, o sea, y que la elección sea algo secundario a sus vidas. Jorge, te habla Daniel de Abrantes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, digamos, pensando en esto que estamos conversando, ¿va a surgir un próximo gobierno con muchas dificultades, o sea, con un panorama muy difícil, pero además con mucho riesgo de no tener gobernabilidad como para afrontar la situación, porque si la votación se va a resolver, como todos intuimos, por la negativa, o sea, el quien gane va a ganar porque recibe votos contra el otro, ¿sí? Claro. Automáticamente ese gobierno el que sea, va a tener una oposición que va a superar el 50%, va a estar por encima del 50%. Y bueno, la Argentina, como yo coincido con lo que vos decís, me parece fundamental. Hay que entender el voto de todos y hay que ir pensando ya en una nueva etapa por encima, claro, de las elecciones. Sí, ser más indulgente con respecto a lo inmediato, para pensar que estamos en medio de un naufragio. Y bueno, si uno se toma de un pedazo de madera y el otro nada, o el otro toma un salvavidas, bueno, cada uno hace lo que puede en medio de naufragio. Falta conciencia nacional, falta proyecto, y allí habría que poner el acento, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta. Se me ocurre, sí, porque también estoy muy lastimado y cansado de cortar con gente a la que quería, porque se enardece en estas opciones que no son solución. Claro. Ni votar a Fernández ni votar a Macri es una solución. A lo mejor va a ser una salida momentánea para algunos, pero el país sigue naufragando, porque fíjate que cuando se votó el presupuesto hubo unanimidad. O sea, todos aceptan que hay un gobierno supranacional que es el Fondo Monetario. Y de alguna manera, con 13 procesos encima, Cristina, 13 procesos por corrupción y hasta su propio contador que la acusa, lo cual es como si tu confesor fuera del juez y te contara todos los pecados que vos le has manifestado. Es impensable. Bueno, y ella sigue andando por el mundo y sigue teniendo foros, fueros, y el que le asegura los fueros es el vicepresidente, ahora es el vicepresidente de Mauricio Macri, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Pichetto. Claro, es Pichetto, o sea que el que le asegura los fueros a Cristina es candidato del bando contrario. O sea, acá hay acuerdos evidentes, ¿no? Y el punto débil de Cristina siempre fue su hija, porque no tenía fuero. Y bueno, pero logró sacarla del país y está en un asilo encubierto en Cuba, que era lo que más temía ella, que era la zona más vulnerable de Cristina, digamos. Claro, el talón de Aquiles. Y por otra parte, también yo enfatizo que cuando hacemos un análisis político, tenemos que pensar que Cristina no solamente puede ganar ganando, claro, sino que puede ganar perdiendo. O sea, en la medida en que su mayor temor es terminar presa como Lula, entonces ella está negociando constantemente, y ella puede perder, por ejemplo, podría perder ganando si llega a un arreglo para no ir presa, cosa muy factible, dada la degradación de la clase dirigente, que pueda negociar mantenerse tipo Menem, ¿no?, a cambio de perder. Lo que hizo Menem, en realidad, ¿no? No, tampoco vamos a inventar nada nuevo. Claro. Entonces, se complica mucho, porque se complica, pero sin mayor importancia para el país. Se acompleja, pero no es definitivo, no es... Es como todo muy, muy secundario lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con identidades. Hay un dicho o algo que viene del pasado que dice que en los momentos de caos lo primero que se terminan confundiendo son las palabras, ¿no? ¿Lo primero? Que se terminan confundiendo son las palabras. Es decir, que uno cuando usa una palabra no se sabe para qué la usa, y voy, claro, y voy al grano. El peronismo o ser peronista tenía una significación muy determinada. Claro. Aceptando que Macri, que en un momento fue tentado por Duhalde a afiliarse al PJ, sí, no fuera peronista, nos encontramos con esta situación, Jorge, que dentro de las tres fórmulas con mayor intención de voto, cinco son peronistas. Sí. Pichetto, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Sí. Ahora, ¿no te parece que el grado de confusión es absoluta? Claro, es tremenda, claro, sí, sí. Porque vos te decís, yo soy peronista, perfecto. ¿Y dónde estás? No, claro. No, es terrible para el común. Porque además el común, cuando, digamos, cuando yo era joven y era cuando empecé la militancia peronista, todo el mundo tenía el recuerdo del pan dulce y de la sidra. Uh-huh. Entonces, o se había transmitido a una primera generación, ese estado colosal de bienestar y de orden, de seguridad social que te daba el peronismo, en que si conseguías un trabajo, inmediatamente ibas a otro, porque había necesidad de empleo, que si perdías la casa, siempre había un crédito, o había la fundación que te proveía una casa. Además, casas decentes, como el Barrio Jardín o Ciudad Evita. Claro. Entonces, eso estaba claro. Además, los niños eran los privilegiados. Entonces, uno era niño y se sentía tan importante, porque aunque no fueras a la ciudad de los niños o al parque de los niños, pero vos sabías que eras intocable, porque claro, toda la publicidad decía, los niños son los privilegiados. Y si vos eras anciano, también te sentías seguro, porque nadie te iba a dejar en la calle. El Estado te protegía, y el gobierno, de alguna manera, te daba garantías. Eso era una memoria viva por la cual la gente luchó en lo que se llamó la resistencia peronista. Uh-huh. Porque la gente no quería solamente que la dictadura se fuera y convocar elecciones. La gente quería que volviera el viejo orden, que se les decía que vuelva el avión negro. El avión negro era con Perón, y volver a lo que se había perdido, que era lo que había habido hasta el 55. Bueno, cuando fueron pasando los años, esa lucha a todo nada se perdió. Claro. Y se fue dispersando, se fue diluyendo. Y sobre todo a partir del momento en que Cook, John William Cook, que en ese momento era el delegado de Perón, escapa de la cárcel de Río Gallegos, se va a Santiago de Chile y empieza a recibir la visita de una serie de radicales desarrollistas, algunos comunistas, y algunos que eran realmente muy buena gente, como Ricardo Rojo, ¿viste? Pero que de alguna manera a John William Cook lo seducen para una salida política que tenía sus razones, porque había 5.000 presos. Entonces le dicen, si ustedes votan a Frondizi, nosotros liberamos los presos, devolvemos todos los sindicatos que estaban intervenidos. ¿Comprendes? Sí. Nacionalizamos el petróleo, les aseguramos una continuidad o una recuperación de lo que ustedes habían hecho como programa de gobierno. Pero además, hasta podemos armar un fondo de dinero para su líder exiliado, que estaba en la miseria total. ¿Entendés? Que vivía en pensiones llena de parásitos, porque la vida de Perón en Panamá y era muy penosa. Entonces parecía fantástico, ¿entendés? Porque que claro, te devolvieran todos los sindicatos, era el volver a tener el movimiento obrero. Sí, claro. Que te saldrían todos los presos en libertad, había 5.000, 6.000 presos, era una locura. Parecía bárbaro, claro, pero en realidad ya no era todo nada. Ya ahí se entró en otro camino, que además fue traicionado porque Frondizi decía una cosa, hacía otra, no nacionalizó el petróleo, arregló con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le exigió privatizar los frigoríficos. Y ahí empezó la pelea con el Lisandro de la Torre, ¿te acuerdas? Bueno, el plan Conintes. Sí, claro, y empezó, se lanza el plan Conintes. Y se fue todo al diablo, se fue al diablo todo. Y entonces el peronismo dejó de reconocer a Cook y buscó otros liderazgos, y así. Pero el peronismo de alguna manera había entrado en esa variable de buscar una salida que no fuera todo nada, porque también la revolución del 9 de junio, la revolución del Valle, había terminado con un escarmiento tan fuerte, tanta gente a la que mataron, ¿no?, que fusilaron, que también uno debe comprender esto. Creíamos todo nada, pero de pronto nos dimos cuenta que era imposible, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que haya elecciones, que podamos presentarnos, que legalicen el partido. Bueno, y ahí vas entrando, de alguna manera, en una situación de entrampamiento donde terminás como el PJ absolutamente funcional al sistema. O sea, ya no, es más, cuando se cae la Revolución Cubana y entra en crisis el marxismo a nivel internacional, toda esa juventud que venía, que en los años 60 o 70 se suma al movimiento popular, al peronismo, deja de definirse como revolucionaria. ¿Has notado eso? Que antes sí. Todos hablábamos de la revolución, ahora ya nadie habla de revolución. Y yo creo que Grobo Patel habla de revolución cuando habla de los transgénicos y dice que es una revolución, la biotecnología es una revolución. Yo digo, no puede ser. Claro. El único que habla de revolución es Grobo Patel. Y nosotros no, nosotros hablamos de partidos políticos, de esto, de lo otro, nos quedamos en la cosa pequeña. Se desinflaron los grandes sueños y el peronismo fue cambiando. Y la gente que en los años 70 lo cuestionaba a Perón porque no era más radical, no era más de izquierda, esa gente son las que conducen al PJ hoy. Sí, en realidad sí. De peronistas tienen muy poco, porque fueron los que se sumaron porque dijeron el peronismo es el vehículo de la revolución. Pero como ahora ya no son revolucionarios, entonces lo que hacen es asistencialismo, pequeños negocios, pequeños o grandes negocios. Y bueno, y se convirtió en una máquina de Estado, de administración de la pobreza. El peronismo se convirtió en una gran administradora de la pobreza y un manejo del Estado parecido al PRI mexicano, ¿no? Es un partido de Estado que necesita estar en el Estado porque tiene miles y miles de funcionarios sin empleo. Entonces lo que necesitan es llegar al Estado como sea para vivir del Estado, porque se acostumbraron a las secretarias, las alfombras rojas y los autos oficiales. Y bueno, y estamos totalmente entrampados, porque al final todos de alguna manera provienen del peronismo, o han estado vinculados, porque realmente todos tienen algo que ver con yo a veces recuerdo aquello que decía Perón, hay un tanto por ciento socialista, un tanto por ciento radicales, y dice, pero ¿y los peronistas? Ah, no, peronistas son todos. Bueno, esto es igual, pero en una versión tenebrosa. Aquí era una versión optimista. Esta es la versión siniestra de que todos son peronistas, pero ninguno sirve para nada. Todos sirven a un estado de colonialidad, de un estado colonial que no se impugna. Por eso hemos vuelto a levantar consignas que son de los años 30. Patria sí, colonia no. Esto es de los años 40. Sí. Y bueno, y es como que se ajustan a esta situación, ¿no? Y esto que... porque cuando, por ejemplo, fíjate que en un periodo donde vos tenés un gobierno de facto, una dictadura, el enemigo está absolutamente visible. Claro. Ahora, cuando vos vas a votar, tenés la paradoja de que por ahí estás votando por tu enemigo, pero lo votaste vos. Entonces esta es una situación muy... muy terrible, porque muy terrible. Te das cuenta después y tenés conciencia culposa, ¿no? Ahora, da la impresión que algo... porque los pueblos tampoco se suicidan. El pueblo argentino viene retrocediendo hace muchos años. Hace muchos años. Y da cuenta de esto el hecho de que la propia estadística dice que un 35% está por debajo de la línea de pobreza y que tenemos 1,5 millones de chicos... O sí. Con hambre, o malnutridos, prácticamente sin futuro, que son los que pagan el precio de todo este retroceso. Ahora, que son los adultos de mañana. Que son los adultos de mañana. A los cuales, además, cuando tengan 14 años, los queremos reprimir bajando la edad de imputabilidad. Claro. Ahora, ¿tendrá que surgir algo nuevo? La creatividad popular creará algo para que nos saque de esta situación en la que estamos, donde virtualmente no le encontramos la pata a la sota, porque nosotros, no. Yo por lo menos... El otro día yo escuchaba a una socióloga de estas que trabajan en las empresas de encuestas. Ajá. Bueno, que se han afiatado mucho sus conocimientos, porque están todo el día estudiando esta cuestión, y ella decía en radio que se ha comprobado que una de las listas, no importa cuál sea, pero una de las listas más votadas es la que está más cerca de la puerta del cuarto oscuro. Es terrible, no, es terrible. Bah, no sé si es terrible o es bueno. Sí, no sé si es para reír o llorar. Claro, porque a lo mejor el que vota la primera que encuentra es mejor que el que vota blanco-negro convencido de que va a salvar al país votando a uno o a otro. De alguna manera, el que va y agarra cualquier lista y la mete en el sobre sería más lúcido, tiene miedo a no ir a votar, porque piensa que necesita el sellito, lo cual es una tontería, porque nadie te controla el sello. Nadie. Pero de todas maneras, no es que sea indiferente a lo que pasa. Aparentemente no cree en ninguno, entonces le da lo mismo a cualquiera. Toma el que está más cercano y evita caminar dos pasos más. Ahora, lo que vos decís, a mí me hace esta situación de que las mayorías están sumergidas y están sometidas a diferentes modos de ser rehén, porque unos son rehén por el hambre, uh-huh. Otros son rehén porque dependen del municipio, otros son rehenes porque piensan todavía, querrían encontrar algo peronista, y entonces aparece un tipo como Kicillof, que de peronista no tiene nada y en su vida fue peronista, pero si aparece en la lista, y bueno, lo votarán a Kicillof, pero es rehén de uh-huh. votar algo que le recuerde el pasado. Entonces, bueno, son rehenes, ¿y qué se puede hacer? No sé, yo creo, me temo que las salidas van a ser de minorías, no sé cómo, pero habría que formar, que es lo que yo he tratado en los últimos años, de formar grupos, publicaciones y formar cuadros jóvenes, pero siempre con un concepto de minoría, de calidad. Me parece que no es un momento de cantidad, no podemos, es muy difícil, porque no hay dirigentes que respondan a una conducta, ¿viste? No, es decir, bueno, de hecho a vos te ha pasado, a tanta gente, que vas detrás de un dirigente hasta que de pronto te hace la zancadilla o un, bueno, no sé. Entonces, a mí me parece que a lo mejor analizar política, enseñar política, tratar de explicarnos qué pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires entre todos esos niñitos bien y dos héroes de Malvinas que nunca pisaron la tierra de Malvinas porque eran combatientes aéreos, que asombraron al mundo por una parte, pero por la otra los chicos le querían que hablaran sobre los soldados estaqueados sobre un terreno en el cual ellos nunca estuvieron, y era otra arma, y de alguna manera, en un momento muy particular en que, y a nombre del anticapitalismo además, porque los atacás desde la izquierda, y me decía un veterano de Malvinas, ¿cómo van a atacar como capitalistas a dos aviadores que hundieron la fragata de una de las principales potencias capitalistas? ¿Cómo no se dan cuenta? Y no sé si es que no se dan cuenta o hay intereses espurios, pero, y sí, quizá no se dan cuenta, están en el fragmento, han perdido de vista la totalidad de la historia de lo que la Argentina necesita, ¿no? Jorge, estaba razonando, ¿no?, esto que vos planteás, que también es un poco la sensación que tenemos acá en esta mesa, ¿no?, de las dificultades para salir adelante y las dificultades para ir formando una camada de jóvenes que asuman tareas de transformación en la Argentina. Tenemos más o menos esas mismas sensaciones, pero yo por otro lado veo que esto tiene un entrecruzamiento particular porque estamos viviendo un proceso de hiperaceleración de la historia, ¿sí?, y un proceso de transformaciones cada vez más veloces, más aceleradas, más complejas en el mundo del trabajo. Estamos llegando a límites en cuanto a la sustentabilidad del planeta muy serios. Entonces todo esto conforma un panorama donde decís, bueno, no hay 20 años para formar una nueva generación de dirigentes, porque acá hay una, tenés una crisis ecológica en la puerta, ¿sí? Tenés una crisis mundial económica por el tema del dólar y digamos múltiples cuestiones que, digamos, está en cuestión el sistema mundial, en de alguna manera, que emerge de distintas formas. Bueno, en la Argentina quizás con una característica más densa, porque además tenemos toda una historia. El 2001 es algo que se está estudiando en el mundo como un fenómeno, ¿no? Y todo lo que nos pasó. Y yo creo que habrá que ponerse a pensar, porque algo va a cambiar y tenemos que empujar algún cambio. Como yo, a mí me pareció muy bueno lo que vos dijiste, tenemos que saltearnos esta elección, pensar, olvidarnos de cómo votó la gente, porque la gente votó como pudo, ¿sí? Agarró la primer boleta o votó en contra, o votó como pudo, y cómo surge algo nuevo en la Argentina, porque ahí se nos va la vida en este momento. Sí. Bueno, en ese sentido, a lo mejor habría que poner la vista en las cuestiones positivas, que yo también siento, porque yo estuve en México hace 2 años o 3 años, y este Gustavo Esteva, que es el quizá el principal filósofo vivo, es un anciano, el principal filósofo vivo de América Latina, en Oaxaca, que es donde vive, él nos dijo, México está viviendo una revolución imparable. Uh-huh. Y claro, entonces se le preguntó dónde. Y me dijo, y él dijo, yo les informo que en Oaxaca hay 13.000 baños secos. Dice, hay 13.000 familias, y así tal cual dijo, que aprendieron a no mezclar la mierda con el agua. Uh-huh, porque el baño seco es ese que se le echa ceniza o se le echa serrín. Uh-huh, y que después sirve de abono, que se saca después la caja y que sirve para abonar la tierra. Bueno, entonces, claro, en la visión argentina nosotros pensamos, pero ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Ahora, hay que tener 85 años y pensar, ser tan optimista como para pensar que porque hay 13.000 baños secos, ya el proceso no se detiene. Yo quisiera creer que él tiene razón, y en la Argentina yo diría, si bien la podredumbre alcanza la cabeza del pescado, la cabeza, la dirigencia, se notan los gestos de amistad intervecinales en todas partes. La gente te cuenta cómo hay mercados de intercambio o de tipo de venta por todas partes, en todos los barrios, como grupos que colocan frutales en las ciudades al estilo de lo que pasó en Necochea, pero ahora en todas partes se multiplican, o sea, grupos jóvenes que se plantean plantar frutales en las veredas. Bueno, aquí en mi propio ciudad de Marcos Paz hay una feria verde en la que se aúna gente joven ecologista que hace yogures, que te venden fruta orgánica, que te venden paltas, que te venden pan amasado en casa, que te venden plantines, y que además hacen malabares, porque están los chicos del circo también, ponen música, otros que tocan guitarra, y este jueves, porque esa feria se reúne todos los jueves en la mañana, y este jueves ya están convocando a manifestarse contra el incinerador de Marcos Paz, que va a cumplir 25 años, ningún gobierno lo intentó sacar, y que cuando lo colocaron, todo el mundo sabía que el que ponía la cara era un testaferro de Mauricio Macri. Fíjate vos. Ahora, entonces todos estos partidos hablan contra Mauricio Macri, pero el incinerador no se lo tocaron nunca. ¿Comprendes? Claro. Porque ahí, ¿sabes? Lo que quemaban, el incinerador se lo puso para quemar la pintura de las fábricas de automotores. Así empezó. Y después te queman los agrotóxicos vencidos, te queman cualquier cosa. Y todas las cenizas caen sobre el pueblo, a tal punto que Marcos Paz, que le llamaban la ciudad del árbol, y que se ha llenado de familias y mujeres jóvenes que vienen a parir a Marcos Paz, porque hay mucho sol, muchos árboles, es muy lindo, pero es uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires con más mortandad infantil. ¿Comprendes? O sea, que hay una realidad aparente y otra secundaria que a la gente le cuesta ver. Porque, claro, vos le decís, pero hay un incinerador, ¿cómo vas a ir a vivir a Marcos Paz? Y la gente no tiene idea que es un incinerador. El común no sabe. Y además no lo ves porque está a 3 kilómetros, pero la nube llega, ¿comprendes? Es como en la política, todo se hace cada vez más complejo. Y sin embargo los pibes están tomando la memoria de esa lucha que empezamos hace 25 años y el jueves van, ya están con los carteles y todo, y en la misma feria en que venden productos orgánicos van a manifestarse de vuelta, de nuevo, contra el incinerador de Marcos Paz. Entonces, si quisiéramos ser optimistas, que deberíamos serlo, hay elementos, me parece. Sí, sí. O sea, yo volví a colocar una etiqueta el otro día pensando en esta cosa de las minorías, de que somos apenas un puñado. Y puse una cosa del cura Castellani. Y llegó a 4.000 entradas tiene la etiqueta. O sea, 4.000 personas que saben quién era el cura Castellani. Yo pensé que nadie sabía quién era Leonardo Castellani. Y tiene 4.000 entradas, ¿comprende? Entonces, yo digo, no estarán pasando algunas cosas subterráneas que se nos escapan, ¿no? Y seguramente. Sin lugar a dudas. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis, Jorge? Sí, claro. Mira, saluda y te felicita. Muy buen análisis de Jorge Rulli. Jorge Olmos, que nos está escuchando, que es el hijo de Alejandro Olmos. Oh, qué gusto. Después bueno, te quiero decir que hay otro Jorge que saluda, que es Jorge Cultri, desde Merlo. Jorge Cultri, sí. Excelente programa. También Pablo Vergel, que fue diputado de la ciudad. Bueno, a todos les agradezco mucho. Lautaro y Florencia, desde La Matanza, que envían. Analía Marín, en fin, hay un montón de mensajes que lo quise, en fin, que estos poquitos representen a todos los que están escuchando. Yo te quería, lógicamente no sé si Daniel quería hacerte una pregunta, pero... Sí, muy muy breve, para cerrar un poco la idea esta que estábamos desarrollando, a mí me parece que se está produciendo un fenómeno, sí, que también se va a acelerar y cada vez es mayor, y es esto que la crisis ambiental nos iguala, sí, nos iguala necesariamente, porque todos respiramos el mismo aire, todos tomamos la misma agua y el planeta es uno. No hay en un momento, viste, no va a haber posibilidad de hacer. Hoy hay segregación espacial y eso lo vivimos en el Gran Buenos Aires, lo vemos todos los días, pero esto, en la medida que avance, nos iguala. Y esto también nos pone frente a la necesidad de decir, bueno, hay que hacer un cambio profundo, y ese cambio es un cambio en el modo de producción, en el modo de distribución, en el modo de consumo, y es lo que los pibes, me parece, van a empujar. Sí, sí, y a lo mejor sí, aferrarse a los hechos reales y a las necesidades de la gente. Yo estoy hablando de estas cosas con vos que parecen muy abstractas, y a la vez te digo, tengo que llamar a una casa para entender cómo, porque estoy tratando de poner o un pequeño molino o una placa de energía para superar energía solar, para superar los cortes de luz, y estoy preocupado porque creo que la autosuficiencia no solamente la tenemos que predicar, sino construir para nosotros mismos, ¿comprendes? Claro. Yo no puedo hablar a favor de la natalidad y no tener hijos, ¿comprendes? Yo, es decir, o hablar, decir que la célula fundamental de la sociedad, que hay que reconstruir, es la familia, y yo tengo problemas. No, tengo que fundar una familia, porque la militancia hoy te exige también hacer lo que propones, ¿no? Uh-huh. Y si la ética se enfrenta a la política, nosotros tenemos que fundar una ética que sea consecuente, que sea moral, ¿no? Que sea políticamente intachable. Entonces, me parece que tenemos que dar lugar a una nueva militancia que algunos llaman ecopolítica, porque yo te digo, hablé el otro día con gente muy allegada al Papa, y del que todo el mundo habla en la Argentina, y que creo que realmente ni leyeron la encíclica, y me dicen que en el Vaticano están convencidos que en el 2050 se acabó la cosa, ¿eh? O sea, la pesadumbre que hay en Europa, porque además tengo parientes en Europa, y pesa la convicción de que el cambio es irremediable, y están, lo que más crece ahora es el rechazo moral a viajar en avión. La gente no viaja más en avión, viajan todos en tren, para evitar, para postergar la catástrofe climática. Claro. Aquí no hay un líder político que hable del tema. Sí, es sorprendente la ignorancia y el provincianismo que aqueja a la Argentina. Entonces, a lo mejor será el momento en que los jóvenes desde la base y los grupos barriales empiecen a hablar de política como no habla la dirigencia política. ¿No sentís además en esta dirección lo siguiente? Voy a hacer una analogía con el pasado, y para eso voy a recurrir a Santos Discépolo. Previo al surgimiento del peronismo, hubo un poeta y hubo muchos poetas, ¿no? Sí. Que a través del tango difundían letras que vos decís, qué lujo para la Argentina, ¿no? Sí, sí. Qué nivel. Y acá, por ejemplo, en Que Bachaché, que es un tango espectacular, ¿no? Que dice, hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Esta cosa que también la dice en Cambalache, pero donde también habla del fetiche del dinero, no plata, plata, plata y plata otra vez, solo lo que quiero es plata, que hoy hay un vacío también en el ámbito cultural, donde los chicos, los jóvenes puedan abrevar y puedan tener una visión más o menos clara de la realidad, pero también crítica de la realidad, que los estimule a este debate tan necesario. ¿No sentís que tenemos también allí un agujero negro? No, sin duda, sí, claro, sí, además, una pérdida de la cosa histórica, ¿viste? Días pasados, presentando mi libro La agonía del peronismo, en una sala llena de jóvenes, Marcelo Gullo, que es el que hizo el prólogo, se vio obligado a explicar el valor de la historia, porque ya ni siquiera le damos valor a la historia. Pero él decía, si la historia no es una cuestión del pasado, es pelear por el futuro. Y él decía, si yo voy al médico y el médico me pregunta, ¿de qué murió su abuelo? Y murió del corazón, porque tenía presión alta. Que, ah, qué bien. Bueno, y su padre, y mi viejo murió de un ataque de presión, porque comía desaforadamente y hacía una vida muy, muy, poco activa. Bueno, y usted, y yo tengo presión alta y estoy todo el día con el culo dando clase y no camino. Y entonces el médico me dice, mire, ¿por qué no aprovecha la historia de su familia para cambiar los hábitos y empiece a comer de otra manera, salga a caminar? Y bueno, y yo voy a prolongar la vida. Entonces la historia me sirve a mí para poder vivir, porque voy a morir igual que mis antepasados. Si desprecio la historia. Bueno, a los argentinos nos pasa esto. Tenemos que mirar para atrás para poder saber a dónde vamos y para poder ir a algún lugar, me parece. Sí, ¿se entiende? Sí, entonces, sí, claro. Y la gente lo escuchaba de esa manera tan pedagógica que él tiene, y a mí me parece que fue muy positivo. Y la otra vez él explicó también, en otra conferencia que presentamos el libro, porque siempre vamos juntos a presentar el libro, La agonía del peronismo, y entonces él dice, con las elecciones pasa como que todos nosotros laburábamos en un taxi, éramos tacheros, ¿no? Pero el taxi era del Estado, o era de nosotros de alguna manera. Pero después vino un golpe de Estado militar y ahora seguimos trabajando en el taxi, pero el taxi es privado. Entonces cada vez estamos más pobres porque tenemos que pagar el alquiler del taxi, que antes era nuestro y ahora es de otros. Dice, pero hemos llegado a una situación tan terrible que apenas nos conformamos en las próximas elecciones con elegir alguno que nosotros pensamos que no va a chocar el taxi. ¿Comprendes? Solamente con que nos dejen seguir manejando el taxi que es de otros, pero que no nos lo choquen. Sí. Entonces pensamos, la gente piensa, Mauricio Macri nos va a chocar el auto, no importa ya que no es mío, que apenas si vivo porque paso hambre, pero por lo menos tengo un laburito de manejarlo, que no me lo choquen. Sí. Y entonces piensan, Cristina no me lo va a chocar. Es es todo. Lo que se va a discutir es si nos chocan el taxi o no. Sí, sí. Es genial. La gente se reía, lo aplaudía y entendía también. Y de alguna manera me parece que es importante que la gente se perdone entre sí. No podemos seguir agravando la grieta, ¿comprendes? Sí, porque en los sí. barrios pobres también hay gente que vota Macri. Sí, no son sí. el enemigo, o son gente, bueno, y gente que vota a los Fernández. Y para mí, te digo que yo estoy cambiando ahora de posición, pero hasta no hace mucho era muy muy dura, muy duro como peronista que me siento agraviado por el simulacro. Sí. Y por la corrupción de los bolsones de euro y todo, cuando hubo tantos miles de compañeros muertos y torturados, entonces me siento mal, me llenaba de odio y no puedo achacar a esa gente que sigue a Cristina por la frustración mía con respecto al peronismo. A lo mejor por eso he estado, cada vez me siento menos peronista, y en ese sentido, al sentir que el peronismo murió, me alivia el corazón. Y puedo hablar con unos y con otros y decirles, no peleen por lo secundario, únanse en lo fundamental, que es la patria, que es el proyecto nacional. Nos vamos a tener que reencontrar, no nos separemos, porque ni unos son peronistas ni los otros son no sé qué, los otros son Cambiemos, porque no cambian nada. La verdad que todo parte de un momento de gran complejidad, de gran confusión, donde yo tengo la esperanza de que el pescado se pudre por la cabeza y algunas cosas, fíjate, a nivel planetario, están cambiando. Esto que pasó el otro día con la isla de los pedófilos, esto está anunciado hace mucho por tipos a los que le decían paranoicos. Y está anunciado y ocurrió. Me temo que el mundo está cambiando aceleradamente, vos lo dijiste. Y esta clase alta de la Argentina está también en agonía, está con su problema, como está la clase alta del mundo globalizado, estos multimillonarios. Sí. Que uno dice, ¿qué pasa? Están tan enloquecidos, tan endemoniados, que tenían que ir a practicar estas prácticas repugnantes. Además, en común, ¿comprendes? ¿Qué tiene que ver el director del Jerusalén Post con alguien de la nobleza británica, con Hillary? ¿Qué los une para juntarse a violar menores? Escúchame, el mundo está loco ante el final catastrófico del cambio climático o ante muchas otras situaciones aceleradas. Y bueno, y en vamos a tener que encontrar un resquicio para sobrevivir. Porque... Sí. Como vos dijiste, los pueblos no se suicidan. Bueno, habrá que seguir abriendo las pequeñas grietas que hay en la estructura de la colusión, digamos, de la colusión de unos y de otros, izquierdas y derechas, blancos y negros, Cocas y Pepsi, Macri y Cristina, que en el fondo son todos socios, son parte de una burguesía prebendaria que creció con los aportes del Estado a la obra pública, y que ahora luchan por administrar la colonia. Sí. Porque Macri es una especie de Lázaro Báez que tuvo suerte, porque fue más inteligente. Sí, ¿no? Sí, me parece. Sí. Pero estamos colonizados y hay que salir de la colonia como sea, y para eso nos tendremos. Yo escuchaba el otro día un reportaje al presidente del Partido Demócrata Cristiano y me pareció que tiene más lucidez que el grueso de la dirigencia de la que se dice peronista. Entonces, nos reíamos con mi mujer porque le dije a mi hijo, che, ¿por qué no nos afiliamos al Partido Demócrata Cristiano? Hay que tomarlo primero, hay que tener sentido del humor, hay que saber valorar a los tipos que empiezan a hablar o a pensar, me parece, y hay que ser más livianos, ¿no? Con nosotros mismos, con lo que hacemos, más y plantar frutales en la vereda, ¿viste? No sé, y dejarse de joder y seguir a los pibes, a los pibes que tienen buenas, no subestimar a los pibes que andan amasando pan y haciendo yogur o haciendo aceite de cannabis, ¿viste? Dejémonos de joder. Es decir, de esos pibes, la Argentina depende de esos pibes, ¿viste? Y por lo menos reconozcamos que son sanos y tienen ideales. Bien, vos sabés que se nos fue el tiempo. muy rápido y quedaron un montón de cosas, pero vamos a tener que molestarte en otra oportunidad, Jorge. Cuando quieras. Desde ya que muchísimas gracias, creo que aparte... Me alegra mucho haber estado con ustedes en esta, en la brújula. Y creo que además, después de todo este pasaje por reflexiones con altibajos emotivos, podríamos decir, y algunos buenos humores, creo que queda un mensaje muy esperanzador y muy sabio. Es decir, no nos jugamos la vida ni el 11 de agosto ni el 24 de octubre. No, la vida sigue. Y necesitamos esta unidad entre los argentinos para poder construir un futuro que no sea tan gris, ¿no?, y tan patético como este que estamos viviendo. Así es. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Fue, bueno, como siempre, un abrazo a todos y un gusto, Jorge. Todo. Gracias por llamarme. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, creo que ha sido una exteriorización del ánimo humano extraordinaria por parte de Jorge Rulli, a quien queremos y a quien admiramos.